mi ventana a traerme el rosario, recuerdos del pasado, las perlas que en tu boca reflejan van diciendo las quejas que me han dicho llorando al encontrarse a sola. Noche, vuelve a cerrar tu broche, sombra, vuelve a mí, no te escondas.